Estamos justo en la una del mediodía. Nos vamos a quedar con citas, no en nuestra localidad, pero sí protagonizada por ubriqueñas, en concreto, artistas ubriqueñas, que ya seguramente conozcan. Hemos hablado con ellas en alguna que otra oportunidad, porque además son dos artistas de nuestra localidad con gran inquietud, muy activas, que están desarrollando un gran número de iniciativas. Y en este caso en concreto se trata de una exposición que va a tener lugar no en nuestra población, pero sí en Cádiz. Además, seguro que hay muchísimos ubriqueños estos días visitando Cádiz con motivo del carnaval y demás. Y es este viernes cuando va a inaugurarse esa muestra de la que vamos a hablar a continuación, Cal y Carbón, protagonizada por Estefanía Hernández Guerra y Patricia Rivero. A las dos las tenemos al otro lado del hilo telefónico. Estefanía, Patricia, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aunque sea a través del teléfono, pero sí que queríamos al menos ofrecer en este hueco, antes de llegar al final de la mañana, hoy, bueno, pues de comentarles a nuestros oyentes esa cita que... ¿cómo surge, Estefanía? Patricia, comentadnos. Habla tú, Patricia. Hablo yo. A ver, pues surge a raíz de exposiciones que organizamos Patricia y yo y Antonio Gutiérrez, que mucha gente conocerá, un gran hombre, no sé cómo definirlo, porque apuesta por la gente, ante todo, y por gente que no tiene medio o que simplemente no tiene oportunidad. Y un día ve una exposición nuestra, ve nuestra obra y nos anima, busca por todos los medios cómo poder poner fuera de Ubrique. No por nada, sino por abrir campo. Y nos ofrece esa posición, con la que estamos súper contentas. Muy nerviosa, porque yo estoy muy nerviosa. y nada, vamos para adelante con todas las consecuencias. Cal y Carbón, Patricia, Cal y Carbón. ¿En qué consiste esta muestra? Bueno, pues esta muestra aquí... mostramos un poco más de lo que ya me imagino que los ubriqueños conocen de nosotros, ¿no? Estefanía pues muestra su dibujo y grabado, mostrando sus arrugas, y yo pues con mis rincones, ¿no? Sobre todo mis rincones de Ubrique. Sí. Y bueno, el motivo del título Cal y Carbón es también, pues, no sé si se entiende o no se entiende, ¿no? Sí, sí. Pero hace referencia pues a lo que somos las dos, ¿no? En conjunto y por separado, tanto en la técnica como en todo, ¿no? En personalidad y en todo. Pues decir que, por ofrecer los datos concretos de esta muestra, que se inaugura en Cádiz, en la sala de exposiciones Cigarreras de Cádiz, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿En el Centro Integral de la Mujer? Sí, ahí que está en el Palillero. ¿Hasta cuándo la exposición? Pues estar hasta el 29 de este mes y posiblemente la prolongaremos algunos días más. Está por ver todavía. Porque como en el tema del carnaval ha sido todo un poco loco, pero bueno. Pero con más ilusión todavía, si cabe. Y lo cierto es que son grandes fechas para exponer en Cádiz, digo, por la coincidencia, ¿no? Son buenas y malas, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, sí, es verdad que también tiene su faceta mala, porque si todo el mundo está en el carnaval, como que se claro. Olvida, aparece el resto, ¿no? Sí, pero no, son buenas. Siempre es positivo todo. Aparte, poner en Cali es ya como algo más, ¿no? Un año más, y esperemos que todo salga bien y que la confianza que han puesto en nosotras pues sea devuelta, de alguna forma. ¿En total cuántas obras? Eso está todavía por determinar, pero vamos, cada una sobre unas 15 o 20, más o menos. Cuando estemos allí, dependiendo del espacio, al ser dos también, claro. Ya vamos viendo un poco sobre la marcha. Vamos, llevamos un número de obras determinado, pero en la colocación pues ya lo definiremos. Claro. Así que, por tanto, no habéis estado por allí, el montaje que lo realizaréis mañana o el jueves, ¿no? El mismo día por la mañana. Sí. El mismo día. Me gusta arriesgar. No, hombre. No, no hay otra posibilidad. Y aparte que yo es un centro que está todo el día lleno de gente y queremos hacer la inauguración, no dejarlo allí puesto y luego ir a montar. Comentadnos, ¿vais a contar con familiares, amigos, por ejemplo, que os van a acompañar ese día, sobre todo, ¿no?, el día de la inauguración? Sí, bastante gente. Sí, claro, aparte de nuestros familiares y amigos, que va a ser bastante importante, ¿no?, que estén allí con nosotros, también estarán conocidos de Cádiz. No compañeros pintores también, que vienen aquí cuando la concurso de pintura rápida, o que conocemos de otros concursos. Gente como, por ejemplo, Pepe Baena, que expone ya en el mercado de Cádiz. Y gente también... Buenos pintores. Y en definitiva, ya decíamos que seguro que hay muchos ubriqueños con motivo del carnaval, así claro, que todo el que esté por allí ya sabe. Ahí está. El único problema es que no abre los fines de semana, pero bueno, al resto de los días está abierto. También para que la gente lo sepa, ¿sabes? Por si se encuentra con las puertas cerradas. Que aquello es un centro, ¿sabes? Que no abre los fines de semana. Patricia, sí, que querías apuntar algo también al respecto. No, nada, estaba diciendo que sí, que con motivo del carnaval, que seguramente haya mucha gente por allí, tanto de fuera como de nuestro pueblo, porque están todos más que invitados, vamos, a que se pasen por allí, el mismo viernes incluso a la inauguración y a ver la exposición. Pues ya, ya decimos, a partir del viernes, este viernes, a las 6 de la tarde, en la sala de exposiciones Cigarreras de Cádiz, del Centro Integral de la Mujer, en la Plaza del Palillero. Pues allí puede encontrarse, desde el viernes vamos a encontrar esta muestra Cal y Carbón. Estefanía, Patricia, que lo comentaba un poco al principio, que no paran, que tienen muchos proyectos en mente, que los desarrollan. Comentarnos un poco ahora mismo en qué estáis trabajando, aparte, ¿no?, de lo más inmediato, ¿no?, que va a ser esta exposición. Bueno, pues la verdad es que desde hace ya un año estamos trabajando bastante y en conjunto, ¿no?, y esto va a ser ya un paso más y bueno, y a ver hasta dónde podemos llegar, a ver si podemos seguir exponiendo y bueno, hay cositas ahí en mente, pero ya iremos contando. Estefanía, ¿qué nos puede anticipar? Patricia no quiere esperar mucho. No, hombre, no hay nada que adelantar, simplemente que trabajamos, que queremos salir para adelante, que esto es lo que nos gusta y que no sabemos vivir sin esto. Y aparte, pues yo, por ejemplo, hago de todo. Yo estoy ahora dando cursos en el ayuntamiento de craft, de técnicas de manualidades, y hacemos muchas cosas. Patricia no para de pintar, de ilustrar, hacemos de todo. Es que hacemos de todo. Es que nos vamos a apañar. Con Estefanía y con Patricia, que hablábamos hace un tiempo además del taller de creación Cianotipe, ¿no?, que sigue adelante, que, bueno, pues, os gusta además... no solo trabajar de forma individual, sino cooperando, colaborando con otros artistas, ¿verdad? Sí, claro. Siempre nos ha gustado el mezclar un poco y el aprender, porque al final aprende. Con el que hay que nutrirse siempre del conocimiento, claro, de los compañeros, eso es muy importante. Es lo más importante, si no te estanca y te quedas ahí y es muy aburrido. Hay que compartir. Pues hablamos de, en su momento, ¿no?, de la inauguración allí en la calle Torre 29. ¿Seguís por allí con Cianotipe? No. Ya no estamos allí. Estamos un poco cada uno... Bueno, Patricia y yo hacemos más cosas, pero David está en un montón de proyectos que han salido, que nos alegramos un montón. Pero no por nada, sino porque no íbamos al mismo ritmo y las cosas pasan. Pero que en cualquier caso, bueno, pues desarrollando iniciativa a nivel individual, pero también conjunto, claro, las que salen. Bueno, conjunto las que salen, por supuesto. Pues queríamos en el día de hoy, y además os agradecemos especialmente, porque ha sido un poco de atraco, ¿no? A través del teléfono, el contar con vosotras y bueno, pues dar los detalles al respecto de esta exposición que llega a partir de este viernes. A partir de las 6 de la tarde, insistimos, en Cádiz. Ahora la verdad es que muchísimos ubriqueños han ido estos días, van a acudir por allí. Bueno, pues tienen además una cita con sus paisanas, con Estefanía y con Patricia, para poder comprobar el trabajo que están realizando. Cal y Carbón es el nombre de esta muestra, en la que vamos a poder ver, como nos comentaba Patricia, ¿no?, sobre todo los dibujos y grabados en tu caso, ¿no, Estefanía? Sí, y alguna pintura también, pero... Y el calvón soy yo, soy yo. y la cal que corresponde a Patricia. La cal me corresponde a mí, haciendo referencia al tema, ¿no?, que trato. A los rincones de nuestra localidad, ¿no?, de sí. El casco antiguo, sobre todo. Sí, sobre todo. Y nuestra forma de pintar y nuestra forma de hacer las cosas. Yo quería dar las gracias sí. a vosotros por llamarme, por estar siempre pendiente, y a toda nuestra gente que nos apoya y que nos ayuda a seguir para adelante, porque sin ellos no sería posible. Es verdad, es un tópico, pero es que es así. Pues, es una realidad. Es una realidad. Pues yo agradezco de verdad que hayáis podido acompañarnos, aunque fuera a través del teléfono, pero en cualquier caso informarnos, ¿no?, sobre esta cita cultural protagonizada, como decimos, por Estefanía Hernández Guerra y Patricia Rivero, Cal y Carbón, una muestra que vamos a poder disfrutar en Cádiz en este caso. Y eso sí, os emplazo a próximas citas para ir anticipando esos proyectos que tenéis en mente. Venga, por supuesto, ahí estaremos. Pues Estefanía, a ver si Pati quiere soltar algo, no quiere. Ella ya ha dicho que no anticipa y tú has dicho, bueno, entonces no anticipamos. Pues lo iremos comentando. Muchas gracias. Claro que sí, lo iremos comentando en cuanto que vayan llegando esos proyectos. Lo dicho, Estefanía, Patricia, muchísimas gracias y muchísima suerte, no la necesitáis, seguro que va a ser un gran éxito desde el viernes en Cádiz, protagonizando esta exposición Cal y Carbón. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros.